Y en este sentido aparece esta figura, pero siguen habiendo diferencias al interior entre, por ejemplo, quizás en algunas categorías, cuando, o qué conocimiento tienen ustedes de lo que ya está más profesionalizado, o se sigue pagando, se paga lo mismo femenino que masculino, ustedes en la cancha sienten que se valora igual a las mujeres que a los varones. No, no, acá en Mendoza no conozco de los clubes de acá de Mendoza que le paguen a la chica por jugar. En cambio, hay las jugadoras primeras sí le pagan. O sea, Gimnasia tiene un equipo, no le paga a las chicas. Todos los clubes de Mendoza no le pagan a las chicas. Las chicas van, pagan su cuota y juegan y representan al club. Pero no, no le pagan el fútbol femenino. No, hay varias excepciones: Jimena Blanco, la Estefanía Están Banini, que ellas, pero. Trabajan, o sea, viven del fútbol, pero en el exterior, no acá en Mendoza. Acá en Mendoza no conozco ninguna jugadora que le pague. ¿Y en la cancha en sí también, o por ejemplo, cuando has tenido que dirigir, se ve esa diferencia también? ¿O esa mirada en esto que, por ejemplo, decías, bueno, no, no sabes porque sos mujer? Sí, como árbitro me ha pasado, sí, que por mi género, yo sé menos que el hombre. O sea, para ellos. En realidad nosotros estudiamos el reglamento uno solo y lo estudiamos, el masculino lo estudia igual que el femenino, es lo mismo. La diferencia es ahí. O me ha pasado en una cancha que estoy de juez de línea, por ejemplo, en primera, y mandan a un representante del club que se pare atrás mío para ver si yo marco bien o marco mal. O sea, Que a un hombre ni se lo harían no, no se lo jamás. hacen. No lo he visto, por lo menos. En los años que tengo en la Liga Mendocina no he visto que se le hayan puesto un hombre atrás para ver si marca bien o mal. Ni siquiera los que recién ingresan. Diferencias hay y las va a haber hasta que, yo creo que hasta que, igual el mendocino es muy machista. Capaz en otros lugares que yo he ido es como más aceptable, pero acá todavía cuesta un poquito. Y es el que te acepte es al el público en general, no hacia adentro, ¿entendés? Mis compañeros, yo no tengo ningún conflicto, ningún nada, al contrario. Me redefienden, me recuidan, y por ejemplo, los que me mandan a mí a los partidos también, mira, este partido, siempre cuidando el género, ¿sí? Porque somos pocas, somos 5 o 6 árbitros en Mendoza, mujeres. Claro, o sea que esa lógica está como entendida para adentro, pero todavía falta mucho por afuera, Aceptación de los padres, ese, ¿viste? Es como que, oye, viene una mujer a dirigir, oh, viste, no sabes nada, la lava los platos y todo eso. De ahí resistiendo. La idea es cambiar un poquito la mentalidad de la sociedad, empezar a incluir más a la mujer en estos trabajos que son poco comunes y más estereotipados, vamos a lo que es. Totalmente, y adentro, porque algunas venían de familia de jugadoras, de jugadores, y otras no, adentro de las familias también propias, ¿cómo lo van tomando? De que cada vez también se tome como un trabajo, ¿no? Bueno, a mí me pasa que mi mamá y mi papá no les gusta que yo juegue fútbol, no les agrada la idea porque piensan que el fútbol es de hombres. Y realmente ellos no están acostumbrados o no fueron criados en esta cultura del deporte. Vamos a lo que yo les intento decir, mami, el deporte no tiene género. La mujer, tanto como el hombre, puede hacerlo, puede hacer cualquier cosa. Yo me gusta mucho, yo le intento explicar, pero ella no lo entiende, no lo entiende de esa forma. Le digo, para mí es una tratar de despejar la mente, a mí me ayuda, le digo muchísimo, me ayuda a superarme, a tener un poquito más de responsabilidad, a ser más disciplinada. El deporte en sí, cualquiera, es el que te enseña esas cosas. Y que sea fútbol, o sea natación, o sea atletismo, lo que sea, te va a enseñar mucho. A mí siempre me apoyaron a jugar y mi hermana, mis cuñados, siempre estuvieron conmigo y gracias a eso estoy a donde estoy Sí, ahora. le incentivan mucho. Ajá. Obvio que le piden responsabilidad, que su estudio sea lo primordial, pero yo hablando también con la familia, por ahí tengo un poquito más de llegada con la familia de las chicas, les gusta. y se sorprenden también. La motivación que ellos tienen para hacer un deporte. Esta chica 5 días entrena a la semana. Muchísimo. Y ellas dos, Daniela y Micaela, son las técnicas de la sub-15. O sea, ellas eran jugadoras, tomaron el proyecto de la sub-15 y ellas son las técnicas de, con la ayuda del técnico de nosotros, Lucas Helve, ellas están ahí ayudando a las chicas a crecer. Son las pichonas. Son las pollitas del club.